Todos conocemos a uno o dos. Están en todas partes, según algunos estudiosos. Pueden ser compañeros de trabajo, nuestros jefes, amigos, conocidos, familiares. Son un fenómeno importante y cercano. Viernes 13, somos Viernes 13. Viernes 13, somos Viernes 13. Viernes 13, somos Viernes 13. Viernes 13, somos Viernes 13. Si las monjas lo escuchan, se escapan de los conventos. Son talentos escondidos entre bares y matorrales. Males vale a los chavales tener sales pa' dolores cerebrales. Una nube tóxica, la muerte guarda. Como la hippie y la piscina, ellos también la lían parda. Salen de lo profundo, ya lo dijo Santa Rita. Viernes 13 es lo que el mundo necesita. Palomitas de maíz pa' toda la banda, aunque sean saladas. Siempre es más bonito a que te den 40 puñalas. Estúdialas, opciones que tomarás en la carrera. O será un Moby Dick, encerrar una pecera. Una gotera me recuerda que el tiempo pasa. Hasta mollera no hay Dios que la pide por el asa. El Barrabás que rompe normas con murmullo, pregúntale a los signos si les queda algo de orgullo. No engañan, se empeñan, gritan, viven la noche y de día. No paran, no pierden el tiempo. Escuchan. Los maldecimos y con amigos buenos ratos compartimos. Somos como alambre de espinos en un casino. El que mete la zarpa sangrará como un cochino. Adivino, de bolas gordas leen tu futuro. Para echar tu mar de ojos siempre tienen un conjuro. Tipo duro, de camisas con calavera. Para hacerte pegar saltos no tienen lista de espera fiera. No se alteran porque así nadie entrenan duro. Su música el remedio que te saca de un apuro. Como aquella que estuvo 100 años puta y uno de beata. Por muy mala fama que tenga la tira en pata. Parece un disparate pero cierto. Palabras que salen por el ganado y te dejan los ojos puertos. Te mantienen despierto aunque seas un ermitaño. Si son reyes gratis entonces no me seas tacaño. No engañas.